Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 169 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una compañera albaicinera sobre las nuevas propuestas vecinales para el barrio. Recogemos el manifiesto que se leyó en la manifestación por la libertad de expresión del 8 de abril. Reproducimos un comunicado de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada acerca de la situación de los servicios sociales municipales. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Ante los últimos robos que han tenido lugar en el Albaicín y las iniciativas vecinales por una mayor seguridad en el barrio, la red vecinal Ayuntamiento Albaicín, en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz y la Asamblea Feminista Unitaria, han iniciado una campaña conjunta. Tenemos a una compañera de esta iniciativa al teléfono. Buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos hoy esta noche. Te queríamos preguntar lo primero si puedes explicarnos un poco mejor cuáles son los últimos sucesos que ha habido en el Albaicín y que os han llevado a iniciar esta campaña y, bueno, cuál es vuestra intención con ella. Bueno, me pilláis un poco en la calle. A ver, os cuento un poquitín. Pues en el Albaicín hay como una tendencia que no es mayoritaria, pero que sin embargo es la que está predominando en los medios, que vincula todo un problema de seguridad en el barrio con un tema de racismo, por así decirlo, que como que los problemas que se están generando en el barrio pues lo vinculan con un aumento de menores extranjeros tutelados que viven en nuestros barrios, ¿no? Entonces como que se está vinculando un aumento de robo, de atraco, con el aumento de personal que hay en el barrio de personas que son de otra nacionalidad. Entonces, bueno, pues sin embargo, mientras que ha habido una manifestación que se hizo este domingo en el barrio por la seguridad en el barrio, que pedía que hubiera más presencia de policía y una comisaría de policía en el Albaicín, pues hay un grupo de vecinas que lo que se preguntan es qué está pasando en el barrio para que haya vecinas y vecinos que se vean abocados a robar y a delinquir en el barrio para sobrevivir, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa para que haya gente que necesite de esas estrategias para continuar en su día a día? Claro, y supongo que esa reflexión es la que os ha llevado a uniros. Exactamente, esa reflexión nos ha llevado a uniros. Hay el grupo de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, por otro lado, Ayuntamientos Albaicín, por otro lado, otra serie de APDHA, pues Granada Acoge, como otras asociaciones que trabajan con los menores y con los jóvenes tutelados, para no denunciar, sino para entender qué es lo que está pasando en el barrio y para comprender que, mira, que efectivamente, y en el caso de que existiera un problema de aumento de delincuencia, que, bueno, que habría que cuantificar y que ver si realmente es así, pues darle una explicación un poco más global. O sea, la solución no pasa exclusivamente por aumentar el número de policías, sino por dignificar la vida de las personas que viven en el Albaicín. De esta campaña que habéis lanzado surgen varias actividades. La primera de ellas es la publicación de un manifiesto que ya, bueno, que de hecho ya es público. No sé si nos podría señalar un poco, Blanca, cuáles son las ideas más importantes que creéis que tiene ese comunicado. Pues ese comunicado, la primera idea es que una albaicinera nace donde quiere. Eso significa que cualquier persona que viva en el barrio debe ser considerada como albaicinera. Eso significa que no debemos de ignorar los recorridos que ha tenido las personas para llegar al albaicín. O sea, como si alguien ha tenido que atravesar un desierto, dejar a su familia atrás, cruzarse el Mediterráneo y llegar hasta aquí, pues bueno, que son recorridos que no tenemos que quitarle importancia, ¿no? A la vez que cualquier albaicinero que llega, pues bueno, pues tienen los mismos derechos. O sea, no quitarle el derecho a las personas por el hecho de estar aquí, de ser albaicinero, como de ser granaíno, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, de reconocer el derecho de las personas a estar en el momento en el que están, en el sitio en el que están, pues entendemos que hay que facilitarle el hecho de estar aquí. Por otro lado, también está en el que hasta los 18 años han estado bajo el amparo del Estado, o en este caso, como son competencias cedidas a las comunidades autónomas, bajo la tutela de la Administración o de la Junta de Andalucía. Una vez que los chavales cumplen 18 años, perdón por la moto, pasan a estar en la calle. O sea, pasan de tener todos los derechos de ciudadanos como cualquier español. A los 18 años de edad, chavales pasan a estar en la calle. Pasan a no tener derecho a residencia ni derecho a un trabajo. Entonces, hostia, no le podemos exigir una integridad brutal. Entonces, tienen que sobrevivir y no tienen nada en la calle, pues tenemos que entender que a lo mejor se ven abocados a cometer crímenes que no para nada justificamos, ¿sabes? Pero entendemos que esa es la realidad que hay, ¿no? Entonces, exigimos a las comunidades, a las competencias, que se hagan cargo de estas realidades. Claro, de hecho, perdona Blanca. Sí, dime. No, te iba a comentar que justo en esa línea proponíais para este jueves la proyección del documental de Niños y Menas Extutelados en Nuestras Calles, ¿no? Exactamente, mañana jueves planteamos proyectar un documental en el que se visualiza esa realidad en nuestro barrio, o sea que no es nada más allá ni más lejos que en el Albaicín, de qué es lo que está pasando. Y también tenemos planificada una asamblea con el barrio, abierta para ver los diferentes puntos de vista y las diferentes realidades que existen en el barrio. Sí, esa asamblea la habéis convocado para el sábado 24, ¿verdad? Exactamente. El sábado 24, una asamblea abierta, y es una asamblea donde se pretende visibilizar y en la situación que hay en el barrio, y también pues un poco hacer de suma de fuerzas de lo que hay en el barrio para continuar y para suplir los problemas que puede presentar esta población, que en este momento se están viendo un poco agredida por una problemática que a lo mejor no es exclusivamente de ellos, ¿no? Y sobre esa asamblea también nos gustaría preguntarte quiénes están llamadas a participar. Entendemos que todas las vecinas del Albaicín serán bienvenidas. En esa asamblea, todas las vecinas del Albaicín, perdón por el coche, otra vez, en esa asamblea todas las vecinas del Albaicín son bienvenidas. Queremos tener una pluralidad de discurso y, perdón, de nuevo. No te preocupes, Blanca, no se escucha tanto como tú crees, creemos. Vale, es que yo tengo el coche aquí como de masaje, ¿no? Entonces, en esa asamblea, pues por un lado se va a plantear la problemática del barrio, de seguridad, se va a plantear la realidad de los jóvenes tutelados, que una vez que cumplen 18 años, gente que se ha atravesado un desierto, se ha cruzado el mar, llegan a Granada, y viven en nuestras calles a los 18 años, pasan a estar en una situación de miseria absoluta en la calle y a los cuales se le echa la culpa de prácticamente todo lo que pasa, ¿no? Pues en esa asamblea se pretende visibilizar, por un lado, esa situación de esos chavales, y se pretende dar pie a hacer lo que está pasando en el barrio, porque efectivamente hay una situación en que las vecinas tienen sensación de inseguridad y tienen sensación de que hay por una serie de calles por las que no pueden pasar a unas horas, porque bueno, quizás el problema es que esas calles están vacías, porque habitualmente están llenas de turistas y por el COVID pues se da la circunstancia de que no hay turistas, no hay gente y las calles están vacías, ¿no? Entonces es replantear qué es lo que pasa en el barrio y ver soluciones a medio largo plazo de una realidad que no vamos a solucionar en 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que planteamos en la asamblea del fin de semana que viene. ¿Y qué pretendéis que surja de esa asamblea? ¿Como quizá grupos de trabajo relativamente estables o futuras asambleas? O sea, sí que os gustaría incidir en el trabajo barrial más tiempo, ¿no? Que simplemente lo que ocurra el sábado 24. Efectivamente, ese es un punto de encuentro para medir las fuerzas que hay, para medir qué sensaciones hay reales y también para permitir un punto de expresión, ¿no? O sea, para que también la gente cuente lo que está sintiendo. Es como un primer paso para crear puntos, para crear grupos de trabajo a largo plazo y para ver en siguientes juntas municipales de distrito o para siguientes asambleas plantear cuestiones y proyectos a medio o largo plazo, ¿no? Pero lo fundamental es ver en qué punto está el barrio, y esto es algo que solamente sale en los medios de comunicación o algo que las vecinas sienten diariamente, también los jóvenes migrantes, para ver si es algo que ellos sienten como un problema o no, y es un punto de encuentro para, a partir de ahí, seguir construyendo y seguir trabajando en el barrio para mejorar la calidad de vida de las vecinas. O sea, lo que queremos es que la gente aquí en el Albaicín esté a gusto. Y para que la gente en el Albaicín esté a gusto, todas tenemos que estar a gusto. Y todas incluye a todo el mundo que esté en el barrio. Y ya está. O sea, es bastante sencillo de entender, pero un poco difícil de realizar, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos, Blanca. Nada, seguiremos pendientes de otras cosas que surjan. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por estar atenta de lo que pasa también en los barrios de Granada. Buenas noches. Buenas noches, gracias. En este mismo momento en que tú apuras una cerveza, se encuentran miles de traders haciendo agostos con sus recetas. Con sus computadoras encuentran cifras muy interesantes, señales intermitentes sobre la mesa muy elegantes. Tú sin enterarte. Entre ceros y unos mueven millones que no te enteras. Nunca te enteras cuando hacen negocio con tus monedas. Que no te enteras. Son gente muy inteligente que encuentran oro entre las cuentas de todos esos pardillos que dan el sueldo por su preventa. Una olla express hecha en Taiwán, un televisor del 2006. Pon tu pasta aquí, yo lo invertiré. Mira cómo vuela todo tu parné. No te enteras. sus algoritmos nunca se sacia, son como sus dueños. Que cuando acaben de exprimir tu cuerpo piensan venderlo en una casa de empeños. Sus algoritmos nunca se sacian, son como sus dueños. Que cuando acaben de exprimir tu cuerpo piensan venderlo. Sus algoritmos nunca se sacian, son como sus dueños. Que cuando acaben de exprimir tu cuerpo piensan venderlo en una casa de empeño. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Como anunciamos en nuestro último programa, el pasado 8 de abril, numerosos colectivos y asociaciones convocaban una manifestación por la libertad de expresión, en la que se exigía la libertad de Pablo Hasél y las personas detenidas por luchar, la reforma del Código Penal y la derogación de la Ley Mordaza. El pasado domingo 14 de febrero, Pablo Hasél fue capturado y llevado a prisión. Pasó a engrosar la lista de las personas que han sido encarceladas desde 2009 por delitos relacionados con la libertad de expresión. En un primer momento se desató la solidaridad ante lo que es una aberración en un Estado democrático. Personalidades muy conocidas del mundo de la cultura mostraron su rechazo ante la sentencia que obliga a Hasél a ingresar en prisión, pidiendo su absolución y clamando por la libertad de expresión. Pronto, esa situación de solidaridad fue remitiendo y modificándose. Los disturbios relacionados con las manifestaciones de apoyo, los juicios de valor del propio Hasél sobre determinadas organizaciones políticas y personalidades y el revuelo entre anteriores sentencias y denuncias han sido utilizados para desviar el foco de atención. Han conseguido que el juicio público no se centre en un sistema penal que puede llevarte a la cárcel por emitir opiniones públicas, sino en la supuesta calidad del reo y en el valor de sus opiniones. Es como si para defender la libertad de expresión de una persona tuviéramos que compartir su trayectoria y opinión. Una visión estrecha de la libertad de expresión que dibuja un sistema autoritario que no permite la crítica sobre las instituciones. Sin embargo, la libertad de expresión es la garantía de emitir libremente opiniones, aun a riesgo de no ser compartidas por quienes las reciben. Este sistema autoritario que no permite discrepancias públicas hoy ha venido a por Pablo Hasél, pero mañana puede venir a por toda aquella persona u organización que emita opiniones críticas hacia cualquier institución del Estado. Mientras tanto, la campaña de odio de la extrema derecha en Cataluña contra toda una comunidad, la musulmana, para los comicios del 14, con mucha posibilidad no tendrá recorrido judicial alguno. Es por ello por lo que hay que mostrar públicamente nuestro rechazo a estas barbaridades y tejer una movilización que ponga de nuevo el problema sobre la mesa. Tenemos la responsabilidad de situar el debate donde nunca debió salir. No se puede ir a la cárcel por emitir opiniones públicas. Se puede no estar de acuerdo con Hasél, pero eso no tiene nada que ver con el problema de fondo. En este escenario se ha hecho del rapero y su entorno un hombre de paja al que poder golpear desde cualquier lado. Así, se ha intentado hacer escarnio de las manifestaciones de apoyo a Hasél y al menos dos personas en Granada estuvieron en prisión preventiva a la espera de juicio. El autoritarismo del sistema se está disparando y es responsabilidad de todos y todas pararle los pies. Por ello, las organizaciones y personalidades firmantes hacemos un llamamiento al resto de sindicatos, al mundo de la cultura y a los movimientos sociales para ir hacia una movilización unitaria el próximo 8 de abril que exija lo que parece obvio en cuanto a democracia. Por la libertad de expresión, por la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, por la liberación inmediata de Pablo Hasél. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 7 de abril, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada publicaba esta nota de prensa. El defensor de la ciudadanía de la ciudad de Granada y los sindicatos del ayuntamiento, con representación en Junta de Personal y Comité de Empresa, han mantenido un encuentro para analizar la situación de los servicios sociales municipales. Ambas partes destacan la grave situación a la que se enfrenta la sociedad granadina como consecuencia directa de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia por la COVID-19. La presión asistencial sobre los servicios sociales comunitarios de la ciudad de Granada se ha visto incrementada en aproximadamente un 30% respecto a los datos previos al confinamiento en marzo de 2020. Se trata de nuevas familias usuarias que nunca habían acudido a estos servicios. Según estimaciones de datos, el Banco de Alimentos viene atendiendo a unas 50.000 personas. Otras miles reciben apoyo de caritas parroquiales, otras entidades y, por supuesto, de sus familias. El propio Ayuntamiento de Granada ha atendido a través de su programa de alimentos de emergencia a más de 1.000 familias de la ciudad y con las tarjetas monedero a otras 1.800 familias. En materia de vivienda, en breves fechas finaliza la moratoria frente a desahucios, aunque sabemos que, como os hemos ido contando aquí, se han ido produciendo también. Pero bueno, por lo que estimamos que próximamente, además de los casos que ya está atendiendo, habrá una avalancha de demandas en servicios sociales relacionados con necesidades de vivienda. La crisis social y económica derivada de la COVID-19 solo está empezando a despuntar. Era algo con lo que no contaban los gestores, pero está aquí y ha llegado para quedarse durante una larga temporada. Las administraciones no resuelven, los recursos son pocos y escasos en su contenido y la lista aquí podría ser interminable. 3 de cada 4 solicitudes de ingreso mínimo vital han sido denegadas, un 30% están sin resolver. Solo el 6,4% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta ayuda. Solo alcanza al 80% de las personas beneficiarias del sistema de rentas mínimas. A pesar de la crisis social, el ingreso mínimo vital no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual. La Junta de Andalucía no resuelve las demandas de dependencia, cuya lista es interminable. La renta mínima de inserción social de Andalucía también está prácticamente bloqueada y, como ejemplo de la falta de implicación real, los trabajadores y trabajadoras municipales adscritos a este programa se encuentran en un limbo administrativo a la espera de que la Administración Autonómica defina cuáles van a ser sus condiciones de continuidad laboral. Ante la falta de respuesta de la Administración del Estado y de la Administración Autonómica, la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social acude a su entorno más inmediato, el Ayuntamiento, donde las respuestas que encuentra a nivel de recursos son escasas y muy lentas. Como ejemplo, incluso las ayudas económicas urgentes municipales tienen una media de más de 7 meses de ejecución una vez finalizada su tramitación en el área de derechos sociales, y el Ayuntamiento no aborda con eficiencia la resolución de una brecha digital que limita la capacidad de las personas usuarias. Los y las profesionales de los servicios sociales comunitarios en esta situación han sido convertidos en la cara de una administración que no responde. No responde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no responde el SEPE, no responde la remisa, no responde el sistema de dependencia. Los servicios sociales ya están tocados y van camino de estar hundidos. Como sistema público de protección social siempre ha ocupado un segundo plano en el interés político y han estado infradotados de personal y medios. Por otra parte, las correlativas normativas aprobadas vía decreto y modificación de decreto abocan a los y las profesionales de trabajo social a convertirse en policía de lo social y expendedores de certificados de pobreza, alejándolos cada vez más del objeto del trabajo social y dejando recaer sobre el sistema de servicios sociales competencias que le son totalmente impropias, sin medios humanos y económicos asignados y cuestionables incluso a nivel legal. Convierten a los servicios sociales en agencias de tramitación de recursos ajenos, que no están funcionando y los privan de poder intervenir a niveles adecuados. La La necesidad de recursos humanos en los servicios sociales es apremiante. Es nuestra primera reivindicación, evidentemente seguida de una segunda. Recursos para poder trabajar. Si los profesionales necesarios no se pueden implementar las prestaciones ni atender a las familias en tiempos razonables, la lista de espera superan el mes y medio, ni llevar los casos de menores, ni atender a personas mayores y dependientes, ni informar, ni redactar informes sociales, ni certificar, ni acreditar. Y aunque tanto la administración autonómica como la estatal están incumpliendo con las expectativas que han generado en la población y no están dotando con medios sus exigencias, los servicios sociales no pueden ser un punto de bloqueo y en este punto la responsabilidad es municipal. Los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, declarados esenciales durante la pandemia, aunque solo a nivel formal, son la cara de la administración ante la ciudadanía, una administración que no está respondiendo ante las necesidades de la población a ningún nivel. El reflejo de esta situación en la plantilla es una sobrecarga de trabajo, de exceso de horario, de impotencia y frustración ante la imposibilidad de responder adecuadamente. Unos riesgos psicosociales que ya están pasando factura a través del estrés, problemas de sueño, ansiedad y frustración. Desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, como portavoces de la Asamblea de Trabajadores de Derechos Sociales, exigimos al alcalde, al concejal de Derechos Sociales y al concejal de Personal un plan de contratación urgente que refuerce la plantilla, permita eliminar la lista de espera y atender con calidad a la ciudadanía de Granada en situación de vulnerabilidad social. La situación es insostenible y la Asamblea mantendrá sus movilizaciones reivindicativas. Se realizarán concentraciones parciales durante el mes de abril y, coincidiendo con el Pleno, una Asamblea-concentración en la que esperamos no tener que exigir la dimisión del concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, del concejal de Personal, Francisco Fuentes, y como responsable último, del alcalde, Luis Salvador. De color, y si encuentras más de dos razones para seguir, caminarás. Ahora ya vemos lo que antes se ocultaba detrás del brillo del sol, y no es para llorar todavía, no, y no es para llorar todavía, no. A veces el camino se equivoca de rumbo un segundo antes de aparecer, pero es falso cuanto habita en la trampa del destino. Nada está escrito, tan solo importas tú. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Aunque te encuentre cada vez más lejana, tan solo es un cambio de visión. El cuerpo que ahora espero se parece a ti en el fondo, más en el fondo ya no yace aquí. Así que no será que tengas libertad lo que me haga perderte, sino el paso del tiempo que nos hace amarnos no menos, sino solo diferente. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no.